Bueno, 1910, más de 60.000 anarquistas marchan hacia la Plaza de Mayo, el 25 de mayo. Y era para demostrar que a 100 años de esos pensadores de mayo no se había cumplido con sus principios. Al contrario, un año antes, el coronel Ramón L. Falcón había atacado impunemente a la manifestación anarquista del 1 de mayo, una manifestación absolutamente pacífica, donde los obreros iban con sus mujeres y sus niños para recordar a los mártires de Chicago. Roca no había cumplido absolutamente con ninguno de los principios de mayo, volviendo a la esclavitud, otorgando indios como esclavos. Y tampoco había cumplido con ese himno nacional, ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. ¿Por qué? Porque había aprobado la ley de residencia, él mismo, la 4144, la ley más feroz de nuestra legislación, por la cual se expulsaba a todo obrero extranjero que tuviera ideologías contrarias al ser nacional. Para Roca esas ideologías eran las acciones que hacían los obreros para obtener las legítimas 8 horas de trabajo. Bueno, la historia demostró que Roca se había equivocado, porque sinceramente se lograron las 8 horas de trabajo. Pero lo perverso de esa ley 4144 era que se expulsaba a todo obrero extranjero con esa ideología, según él, pero se dejaba aquí a su mujer y a sus hijos. ¿Para qué lo hacía Roca? Para que la mujer le dijera a su marido, no te metas en el sindicalismo porque te van a echar del país, no vas a poder volver nunca más. ¿Y qué hago yo con mis hijos? ¿Cómo los alimento? Ahí está la perversión de esa ley. Pero el tiempo demostró que Roca se había equivocado y Frondizi en el año 58 eliminó esa ley para siempre.